Ayer la vi llorar, llorar por mí. Y de emoción, desesperado, me estremecí. Esas lágrimas de amor, oía mi vida encantar, pues brotaron del pudor de una virginal santa. Ayer la vi llorar, llorar por mí. Y qué contraste en mi pecho. Sentí tristeza al comprender que algo la hería, sublime dicha al conocer que me quería. Ayer la vi llorar.